día que me vengas a buscar. Ay, ángel de la muerte, no me vayas a avisar. El día que me vengas a buscar, con mi pecho abierto yo te voy a esperar. El día que me vengas a buscar, ay, ángel de la muerte, no me vayas a avisar. El día que me vengas a buscar, con los ojos abiertos yo te voy a esperar.